BDA presenta la savia nueva. Sí. Se viene. Se viene. Esta es mi savia rimando sobre cada pieza maestra. Anda, Díaz novato al habla, el colectivo banda. Si mi genoma disidente es el presente, dale minuto a mi subconsciente, esta es mi gente. La comunidad lírica del 2000, oh. Y su Navarro mirando sencillo y otros más. Ácida mi gramática, recetario, magistral, sí, elemental, fundamental, sí, musical, sí, evolución, oh. Elevación es mi patrón, medio minuto de introversión, información. El génesis del nuevo tiempo, amaneceres infinitos, nueva semilla que florece después de años de silencio. Sí. Mañana es el comienzo, 3600 segundos en forma ininterrumpida. Mis ideas doy cabida, disfruta el arte de mi música, mi creación se acopla al ritmo. Sé que con el micrófono puedo, emprendo el vuelo, me envuelo. No es un duelo en el suelo, tengo mis pies cuando sueño. Así me elevo y compruebo que soy capaz de mucho más. Sabia nueva. Sí, es capaz de mucho más. Otra pequeña muestra del hip hop chileno. Algo nuevo, no recién nacido, sino ya maduro en serio. Está creciendo, se está luciendo, bombardeando a cada medio, escalando con su desarrollo interno. Es tremendo, pragmático, teórico. Para el soñador es el espacio mágico, cuerdo y periódico. Por lo tanto no es efímero, no hay primero ni último en la lista. Subrealista, artista, el carisma facilita la creación, hecha canción, nueva savia. Con escuela, drama y alma, cuando se trata de unir palabra, es la eficacia la que nos permite avanzar a la siguiente etapa. El típico versito rimado sin contenido, aquí no tranza. Con los camaradas, la voz en alza. Embarcado en el crucero esperanza, cautivo del ritmo, auténtico soñador, triste, activo, subjetivo. Descendientes del árbol genealógico del hip hop, provenientes del underground. Aquí te va mi round, sobrecargado en rimas, te cuentas, no juegues con mi gente. Somos sobrevivientes de grandes batallas, mi diría recorrido en millas, levántate de esa silla. Han tratado de obstruirme el camino, pero la psicología de Dios para mí es asunto divino. Con esto no se travesea niño, ni en broma, ahora suma las consecuencias de su juicio en tu lona. El resultado es lo que he recibido, todo lo aprendido en vida. Yo soy un nuevo en tu línea. Yo, yo. Despierta de la siesta, manifiesta todo lo que te molesta o protesta. Multiplica, luego resta, atrapa, de la tapa y destapa. Nueva savia, luego traga, beba, trepa, aprieta, revienta. Todo lo que tú cataste, lo viviste, lo soñaste, lo saltaste, luego amaste. Es el color del contraste, el milenio, nuevo sueño, con la fuerza del empeño. Seguiremos entrenando, nueva savia, cosechando, gota por gota. Prima se derrama, luego explota, bota la roca. Es la música la que transporta, el drama, el tejido que dibuja el alma. Me explica que yo estoy respirando. Y mientras tanto voy armando, dibujando, elevando, construyendo y subiendo, viviendo. ¿Qué va? Savia nueva. ¿Qué va? Savia nueva. ¿Qué va? Savia nueva. ¿Qué va? Savia nueva. A que no saben quién llegó sencillo, pa'l que se queja, epa, la savia nueva. Por el árbol trepa, urdiendo con lenguaje la calidad trama, el tejido que vestirá el abrigo a nuestros hijos mañana. Somos renovado nexo del pasado y el presente. Tenemos sin duda una audiencia y una herencia innegable, dando verso inmerso en medio de un medio frívolo. La prosa me invitó, me aconsejó, me dijo escríbelo, que de cualquier manera se manifestará. Estamos juntos para romper la soledad y monotonía, y la inspiración grabar en la memoria colectiva. Aquí va nuestro canto acorde de la resistencia unida en poesía, sin clave, receta ni teoría, sensibilidad, dialecto que del interior emana, con tanta sonoridad girando en la tómbola. Savia nueva no se callará, llenará la atmósfera. ¿Quién va? Savia nueva. ¿Quién va? Savia nueva. ¿Quién va? Savia nueva. ¿Quién va? Savia nueva. El grito y el llanto van multiplicándose más que arena. Bienvenidos a la era premiseria guerra. Para alcanzar paz, guerra que destruye paz. ¿Qué está pasando afuera? Niños armados como soldados corren sin control. Opresión de nación sobre otra más pequeña. Carros blindados desatan la histeria. Inocentes no comprenden, pero pierden, encienden la mecha. Que no